for the sound. You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Gente, muy buenas tardes. Aquí estamos colándonos en la sintonía de Ágora Sol, un viernes por la noche que no nos toca, pero bueno, estamos aquí con unos invitados de lujo, la gente de Talco que andan por aquí presentando su sexto álbum ya de estudio. Aquí, que se presenten ellos. Hola a todos. Hola. Yepa. Hola, hola, hola. Ahí vamos sonando. No hemos hecho pruebas de micro ni nada, así que esto va un poco improvisado, como veis. Aquí, punk y reggae party total. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a dejar que suene un poquito esta sintonía tan guapa que tenemos y ahora seguimos. Pues aquí estamos, como os decía, colándonos en la franja horaria de los viernes por la noche. Este programa se remitirá luego el domingo de más o menos 8 a más o menos 9. Y bueno, pues aprovechando que tienen bolo mañana, aquí presentando en la FNAC de Callao. Sí. ¿Sí? ¿A qué hora lo tenéis? A las 5:30 de la tarde. Ah, mira, pues ahí. No, de la mañana. De la mañana. Ahí, para la merienda con Talco, ya sabéis. Luego lo iremos repitiendo para los que se vayan enchufando sobre la marcha. Y nada, vamos a bajar sintonía y a empezar con uno de los temas de este último álbum, Silent Town. Y el tema se llama... El Sombra. El Sombra, eso es, que tengo que girar cuello por aquí. Vale, vamos con ello. Discepoli imbevuti di un bisogno d'apparire, qua noi ci ritroviamo raccolti un ultimo appeni rapace nel girare, vuoto in apparenza caro, spolvero frasi d'altri come un super cazzolaro, né la vocazione di cavalcar strade non mie, che destino ruba la mia età senza più brillar di te non mie, il silenzio schernisce le mie nostalgie. Sobra, wow, sobra, wow, sobra, wow. neanche farla apposta. Raccolgono istantanee di silenza matriosca, né la convinzione di presenziare un nuovo trend. Orfano di una notorietà, lavoro è perso, tra strade non mie. Nel silenzio mi affiglio nuove acrobazie. Sopra, wow, sopra, wow, sopra, wow. Nella vanità di fuggire nudo ad un sapere che mi ingombra. Sopra, wow, sopra, wow, sopra, wow. Vivo la mia età giunto allo schiarire inevitabile dell'ombra. Vamos ahí, así suena este tema del Sombra de este último álbum, de momento el sexto ya de estudio de esta gente de Talco que vienen desde cerquita de Venecia. Aquí, sí. Aquí presentando, nunca me acuerdo el nombre de la ciudad. Marghera, que es un barrio de Venecia. Ah, es un barrio. Sí. Ah, vale. Sí, es una periferia de Venecia. Ajá. Muy bien, pues... Mira, no se va con barco, pero... No. Y, ¿qué os iba a decir? Pues ya que estamos con De Dónde Venís, ¿cómo surgió la banda? ¿Cómo formasteis? ¿Cómo os juntasteis allí en Marghera? No, natural, como estudiantes que se encuentran para la primera vez en sala, ensayan algunas canciones, algunas covers, canciones demenciales, tocando un poco de punk, un poco de ska. Después, desde el 2004, cuando hemos grabado nuestro primer disco en manera más profesional, uh-huh, el proyecto Talco empezó cuando hemos tocado canciones más políticas, con unos ska punk. El primer periodo era un ska punk muy parecido de Escapí. Uh-huh. Y después, cada dos años, hemos grabado Combat Circus, Mazetov, La Cretina Comedia, Gran Galá y ahora esto. Y al final, desde cuando hablamos de Combat Circus, hablamos del principio, pero de nuestro estilo de música que llamamos Punk Chanka, perdona, que es una mezcla de punk, de ska, de folk, de muchas cosas, con una referencia a La Mano Negra. Ajá. Eso fue ya a partir del Combat Circus. Sí, sea, el segundo álbum. Sí. El primero fue el Tutti Assalti. Tutti Assalti, sí. El primero era un disco más directo. Uh-huh. Nadie sabía qué tenía de hacer después. Hemos grabado para la primera vez en un estudio profesional. Las canciones. Estaban un poco raras, pero... nadie sabía qué estilo podía tener la banda. Uh-huh. Hemos aprendido mucho desde Tutti Assalti, de verdad. Sí. Y también, bueno, tenéis aquella maqueta, Talco Mentolado, sí, se llamaba. Sí. es la vergüenza de la banda. Sí, no me digas. No, es broma. Era un demo de las primeras canciones que eran un poco demenciales. Ajá. Llevamos 16 bien, años, ¿no? Sí. ¿Tú? Yo un poco 37. A la época. Muy bien. Pues bueno, entonces no sé si deciros que escuchemos algo de esta maqueta, si queréis la omitimos. Mejor que no. No, vale. Bueno, pues tenemos muchos discos para escuchar. Seguro. Pues vamos a seguir un poco hacia adelante. Hemos hablado del Combat Circus, de ese cambio de sonido. Sí. ¿Qué canción podríamos elegir de ese álbum así para que sonase? Tortuga, creo. La Tortuga, creo. Muy buena. Vale, pues la voy a ir buscando. Tengo que girar aquí el cuello como una tortuga. Pero mira, aquí está. Justo la que abre el álbum. el segundo álbum de estudio, el Combat Circus, de el año 2006 ya, hemos subido desde los inicios, que fue cuando hemos dicho 2004 al final. 2004. Bueno, pues no hemos avanzado tampoco mucho todavía. ahí está, la tortuga, Talco. Della disinformazione, lamenti stolti, vuoti impuniti, mani assordati dalla danza dei banditi. Ai piedi di una memoria ingrata, sveglia le storie di una terra liberata, caduta in mare nell'incoscienza, svenduta al banco di una bieca indifferenza. Servi del vento, miti traditi, spazzati al largo dalla danza dei banditi. Ve le spiegate sopra giorni abbandonati, salvati a bordo sopra un circo di pirati. Su antichi fastidi, macerie e falsi miti, tuona invisibile la danza dei banditi. Tuona invisibile la danza dei banditi. Estamos haciendo un recorrido aquí un poco por la discografía de la gente de Talco, que está aquí en la Punky Reggae Party, que nada, nos hemos colado aquí en la programación de Agora Sol Radio de este viernes. Y nada, pues mañana van a estar, mañana sábado 7, van a estar en la FNAC de Callao, eso de las 5 y media de la tarde, decían. Así que ahí les podréis ver presentando este su último álbum, Silent Town, que es el sexto, esto que acabamos de escuchar. No era del último, era la tortuga del Combat Circus, que de hace ya unos añitos, pero bueno, ya sabéis que aquí viajamos por el tiempo, por el espacio, como queremos, afortunadamente. Y nada, pues en ese disco estábamos. Y después de esto se abre una cosa que lo han llamado trilogía en algunos escritos que he visto. Sí. Nunca lo he tenido como trilogía o trilogía. Antes del principio de la trilogía está el final de la primera trilogía, que es más el top. Más el top, que, es verdad. Es un pasaje muy importante para la banda porque... desde el 2005, ya antes de grabar Combat Circus, hemos empezado a tocar en Alemania, a hacer giras, pero hemos buscado el booking y todo, pero después, a la fin del 2007, algunas personas de Talco dejaron la banda. Porque diferentes maneras de vivir, de ver la vida en la gira. Decimos que algunos querían hacer una vida más sedentaria. Otros querían seguir con el proyecto y llegar a Ulrizia con la trompeta en 2008 y quieto. Y desde ahí empezó el proyecto más claro de Talco, lo que vemos ahora. Y hemos grabado Mazel Tov. Teníamos de verdad un proyecto claro, estaba como un principio que no se sabía si era la fin o el principio. Hemos grabado este disco y se oye toda esta naturalidad, como decir, del proyecto. Y yo creo que Mazel Tov es uno de los discos que tiene las canciones más conocidas de Talco, porque ahora la gente pregunta canciones como San Paoli, como La Torre, como La Tarantella, y es el disco donde hemos inserido la música klezmer y la música balcánica. Sí como una nueva evolución de la música de Talco. Y también se escucha la de dónde vienes, Rizia y Keto, y la pasión musical que tenía ellos, la rockabilly, un poco el punk keto, y la balcánica y el jazz de Rizia, seguramente lo puede explicar mejor. Sí, porque cuando hemos grabado, más o menos fue, creo, primera cosa que he hecho, la de grabar el disco. Sí. Y, ¿sabes?, entrar un poquito en la mentalidad de la banda no es algo de fácil. Uh-huh. Pero claro, lo que me ha gustado mucho de esta grabación fue que entrar en el estilo de esta banda, intentar a mirar que cómo se podía hacer un sound de verdad que habría sido personal, algo de muy particular y interesante. Por eso yo creo que este disco tiene un valor muy grande, que es los de haber sido un momento de fotografar un momento particular de la banda. Y se siente que es un momento, aunque de cambio, pero con un momento que en quien se toma una dirección clara hacia un sound más personal. Sí, ahí ya se registra, ¿no?, el sonido de Talco ya. Sí. Queda reconocible, desde luego. Y bueno, se añade ahí ritmos balcánicos a la coctelera y... ¿Qué tema sería así representativo? Decís que hay muchos trallazos. La verdad es que en cada disco tenéis un huevo de trallazos. Yo creo que están tres temas principales que son famosos. Uno es La Tarantella, el otro es San Paoli, porque habla también con San Paoli. Empieza un trabajo, una colaboración con la tifosería del equipo. Pero creo que la canción que todos reconocimos como la canción de Talco es La Torre. Pues vamos a darle. Metemos La Torre. Aquí estamos ya con el Mazel Tov. Mazel Tov. Lieto riconduco l'anima al suolo, mio antico porto. Tra invisibili notte di un far buffone rilassato al suono di un legittimo canto distorto. Dall'esilio dell'immaginazione vagai tra gente e terre che mi hanno adottato. In cambio di una risata e chi di storia lungo le strade di una saggezza dimenticata. D'indomabili notti calde di gloria. di antichi scranni spolverati a novella parvenza. Arruolati da sciocchi predicatori nella gogna dei prestigiatori non c'è differenza. Tra le nuvole e le illusioni, domatori di voti, grazie ma dipinte battute non so campare. Chiedo scusa ma è tardi per le mie strade, un'altra storia sta ad aspettare. Perché dentro la torre non ci so stare. Perché dentro la torre non ci so stare. Quindi riconduco il cuore lontano da quel vecchio porto, dove non c'è posto per un buffone, lieto e saldo sull'equilibrio di un fato risorto. Ma lontano dall'illusione, se un domani istinto mi ammonirà, che un circo instabile in delirio di libertà, seguo il richiamo di antiche glorie lungo sentiero dimenticato per risalire, perché ancora fiato per ripartire. Grazie ma di finte battute non so campare. Chiedo scusa ma è tardi per le mie storie, un'altra strada sta ad aspettare. Perché dentro la torre non ci so stare. Perché dentro la torre non ci so stare. Aquí estamos, esto es La Torre, temazo de Talco ahí de aquel Mazel Tov. Y nada, pues por aquí tenemos la suerte de que estén hoy por aquí presentando por Madrid. Y mañana, ya me pongo pesado, mañana están en la FNAC ahí presentando este álbum, Silent Town, en la FNAC de Callao. Y seguimos por aquí haciendo un repasito. Antes me he saltado este álbum, que además era importante, y me he ido a lo de la trilogía que hablábamos. Sí. Que se habla de la trilogía, yo la verdad es que es la primera vez que lo veo. La primera parte de la trilogía. Sí. Que al principio no creía, también no se creía que era una trilogía. Lo hemos comprendido, creo, al principio del último álbum. Sí, creo que sí. Porque la idea, estuvimos más conocidos, estuvimos cambiando sello y tenemos de grabar un disco nuevo. La diferencia con las veces pasadas era que no teníamos muchas canciones en el momento que nos han dicho de grabar un disco nuevo. Y hemos pensado de hacer un concept album dedicado a una persona que se llama Pepino Impastato, que ha luchado toda su vida contra la mafia, que vivía en Chinisi, una ciudad de Palermo, en Sicilia. Su padre era un mafioso y la mafia lo mató en el 78. Sí, y hemos pensado de dedicar cada canción a una parte de la su vida, que metafóricamente hablaba también de los tiempos que estamos viviendo ahora en nuestro país, en Europa en general, hablando de muchas temáticas y pocos días después empezaron a salir algunas canciones. Esto se oye mucho porque siendo todas las canciones escritas en un determinado periodo, son todas muy compactas como estilo. Es, más, es siempre potente, pero más, un poco más cantautorial, un poco más italiano, un poco melódico, pero con, yo creo que es un estilo mucho de nuestro país, como manera, sí, como melodías, como manera de escribir las letras. Es un poco único, ¿no? Como disco de Talco. Más que nada, el sonido es muy diferente desde los de antes y desde los de después. Es muy es menos punky. Sí. Pero hay hablabas de la situación del hijo del mafioso, es lo que se contaba en la película de Centopassi. Sí. Ahí conocimos un poco. Sí. No... Es una película muy buena, muy famosa. Uh-huh. Y también hemos una vez yo y Rizia, el saxofonista viejo, estuvimos a la celebración de los 10 años de la película en Sicilia tocando en acústico y hemos conocido todo el director y mucha gente que ha trabajado para la película. Y yo creo que es un buen, ahora, pensándolo ahora, es un buen principio, es un buen principio, porque tú estás hablando del pasado de tu país, pero es como si tú estás hablando de lo que pasa hoy. Es muy actual. Sí, es una temática que hemos disfrutado mucho en los años después. Eso, la verdad es que pasa en muchas canciones, pues aquí, por ejemplo, con La Polla Records, sí. Reincidentes, son canciones grabadas en los 80 a lo mejor, pero que siguen actuales porque los de arriba están igual de podridos antes y ahora, y esperemos que no siempre, pero... Yo estuve también alucinado porque cuando el hermano de Pepino Impastato os ha explicado un poco de pasos de su vida, yo me imaginaba que vivía ayer. Esto era increíble. Ya ves. Pues vamos a ver, no sé por allá de política ahora cómo está el asunto, ya desde que se fue el Pinocho, como le llamaban al Berlusconi, no sé ya mucho cómo andan las cosas. Ahora. Pero imagino más que o menos más lo o mismo, menos, ¿no? Sí. No se ha cambiado mucho. Cambió la cara, más fue lo mismo, ¿eh? Sí, ahora Berlusconi es solo un viejo. Es la mentalidad que ha creado Berlusconi, sí. Que es mala. Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos a cosas más guapas, como bueno, el disco que abre la trilogía extra, La Cretina Comedia. Sí, yo pondría la canción más famosa de La Cretina Comedia, que es Punta Raisi. Vamos ahí. A ver, sigo buscando. Aquí estamos. Vamos con ello. Talco, este es el tema Punta Raisi de La Cretina Comedia, como acabamos de decir. Vamos para allá. Pulla la noche. Vamos ahí, seguimos aquí con Talco en la Punky Reggae Party. Este era el tema Punta Raisi de La Cretina Comedia. se me piran los nombres ya. Y es que tenéis unos cuantos discos ya a las espaldas. Están presentando el sexto, que mañana estarán ahí en la FNAC, mañana sábado, para los que lo escuchéis el domingo tarde. En la FNAC a las 5:30, ahí en Callao. Y nada, pues estamos haciendo un repaso por aquí por su discografía, por su trayectoria. Y pues llegamos ya al gran gala, me parece que es el siguiente. Sí. Y bueno, que podéis destacar de la transición de un álbum a otro, no sé si ha habido cambios en la formación. No, principalmente no, desde La Cretina Comedia no. Y simplemente hemos cambiado mucho. Hemos empezado a tocar muchísimo en Alemania, en España con David. Uh-huh. Y hemos aprendido nuevas cosas, que faltaba algo para nuestro estilo musical que llamamos punk chanca, como te he dicho antes. Uh-huh. Y yo creo que para escribir las canciones, Gran Galá ha sido el disco más natural de Talco, porque pronto después, creo 2 meses que ha salido La Cretina Comedia, teníamos ya 5 o 6 canciones. Enlazadísimos, entonces. Sí, estaba una, para nosotros era también una novedad, porque solitamente empezamos a escribir canciones después un año y medio, dos, y improvisamente estaban 6 canciones que al final hemos también tenido en el disco, en la tracklist del disco. Y ya pronto hemos comprendido que estaba un género, un estilo un poco diferente. Un estilo siempre Talco, pero mucho más melódico. No podemos llamarlo pop porque siempre lo escapan no, de Talco. No llega. Pero un buscar las perfecciones en las melodías y en arreglándose las canciones en una otra manera, donde todos los instrumentos folk acababan de ser más importantes. Una cosa nueva para nosotros. Y también creo que fue la primera vez que fuimos a pensar mucho atrás de la grabación. Y antes de la grabación. Y el pensiero que está atrás de la música. Los taroques. ¿Sí? Y las papeles. La historia del disco. Apuntes, bocetos. No, los Tarox que hemos grabado, hemos empezado a hacer el concept album, ¿sí? Que era la segunda parte de la trilogía con las cartas taroques. La carta donde está el loco, la muerte. Ah, ¿baraja? Baraja. Vale. Perdona. Y cada. Era una historia. La segunda parte de esta trilogía era una historia, siempre de una otra visión de Italia, siempre de los mismos temas, donde cada paso de esta persona era una temática que explicada con los. ¿Cómo se llama? Baraja. Y hemos hablado de todos. La temática principal es la mentalidad que ha llevado Berlusconi, que nosotros llamamos berlusconismo. Es un concentrado de pensiero mafioso, de egoísmo, de pobreza cultural y que ha arruinado nuestro país. Al final, lo que estamos viviendo son las consecuencias graves de esta mentalidad. Sí, porque desgraciadamente hay muchos Berlusconis por dentro y fuera de Italia, vamos. Sí, al final perder todas las morales y la cultura para la Italia es como pagar una deuda más grande de la deuda que tenemos con la Alemania, sí. Económica. La verdad que sí, los recortes culturales son de los más peligrosos, por lo menos, porque seguro. nos dejan indefensos con lo que pueda venir después, porque no tienes información, no tienes... Bueno, sí, eso, que diserto. Bueno, todo esto era a cuento del Gran Gala, que ya estamos a puntito de avanzar. ¿Escogís un tema de este álbum así representativo? Creo que la danza era tundorosa. Temazo. A ver. Ahí está. Venga, además de este, tenéis videoclip por ahí también para mirar por YouTube. Así que ahí estamos. Gran Gala, danza del autunno rosa. Nella danza dell'autunno rosa, alia, alia, alio. Rinnegata da che riposa in letti di moderazione. È l'autunno di pallide feti, alia, alia, alio. Lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color. È l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione. E crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio. Rinnegata da che riposa, alie, alio. È l'autunno di pallide feti. Alie, alie, alio. Lungo venti lasciati a piedi. E alie, alio. Sai! Che spinse la culla, pisci da striscia, tra le carni di un vecchio che scaldò la sua credulità, compiaciuta è padrona del nulla, ora in dai nona, era tu uno specchio che scandisce la sua povertà, nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che riposa, e alie, alio, è l'autunno di pallide feti, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi, e alie, alio. ahí la danza del autunno rosa, ahí mi italiano perfecto. Perfecto. Ahí estamos, seguimos con la gente de Talco por aquí en la Punky Reggae Party. Estamos aquí, pues, decía, haciendo recorrido por la discografía y nada, aprovechando que vienen presentando su sexto álbum, Silent Town, que ahora en breve ya nos metemos con él, que hemos puesto un tema al principio, pero no se nos ha olvidado, nos queda todavía, pero antes nos queda una parada, que fue ese directo que habéis grabado en Iruña, que así os conocí yo en directo, os decía, en Tobarra, en el Aupa Lumbreiras, y fue un conciertazo, la verdad que ahí me enganchó. Y bueno, ¿y por qué en Iruña grabasteis el álbum? ¿Os fuisteis para Euskadi? Porque Euskal Herria fue la sorpresa del 2013. Estuvimos acabando los primeros 10 años de Talco y la idea era de grabar un directo. Y estuvimos pensando principalmente a la ciudad de Berlín. Però en el verano del 2013 hemos conocido por la primera vez el ambiente de la península y nos ha gustado muchísimo Euskal Herria para la participación del público y para nosotros ha sido una cosa increíble porque era la primera experiencia con un pueblo que estaba como mentalidad un poco más parecido a nosotros. Porque el público alemán es muy bueno, pero es muy diferente desde nosotros, que somos un poco más latinos. Sí, sí. Decimos que Euskal Herria no son latinos porque no son indoeuropeos, pero sí. la pasión, la participación de esta gente al nuestro concierto me ha hecho decidir de grabar un disco en estos sitios porque... Para nosotros la idea de oír la gente que cantaba las canciones como lo cantaba ellos podía ser positivo también por una grabación de directo. Y hemos decidido para Iruña porque el año antes hemos hecho cerca de un sold out en la sala movie. Hemos decidido de hacer 2 días de grabación en la sala movie. Hemos grabado ahí. Mira, pues... Y bueno, no sacasteis este álbum, pero luego sacasteis un extra, además, que fue como un vinilo, me parece, de 7 pulgadas, no sé si fue un formato vinilo. Ah, estoy... sí, es verdad. No le he cortado más. Es una trampa tuerte. Ahí está una versión de los Cortatu. Sí, es verdad. Imagino que ahí votaría Iruña finamente, ¿no? Sí, sí, sí, mucho. Aunque la generación está cambiando desde una vez, que, sí. Pero Cortatu son siempre conocidos, es normal. Hombre, el señor Fermín y los suyos siempre... Lo conozco todo. Hacen escuela, ¿eh? Sí. Está escrito en los libros de historia, creo, ¿no? Pues yo por feminismo, digamos, pondría a escuchar este tema que además como es cortito. Brutal. Y así no interrumpimos mucho y ya pasamos a otra cosa. Vamos con esta versión que se marcan del Su Atrapa Tu Arte, la gente de Talco. Y porque es para mi tatuar, es tu suina. su Atrapa tu Arte de parte de la gente de Talco. Y bueno, sorprendentemente aquí estamos en la Punky sin tener cagadas técnicas por un día, se está portando bien todos los cacharros. Así que, pues bueno, esto para los que lo escuchéis el domingo, esto es en diferido, está siendo el viernes y estamos aprovechando para decir que el sábado 7 estarán ahí presentando en Callao este álbum que han venido a hablar y que por fin nos vamos a meter ahora con él, el sexto álbum de estudio, Silent Town. De que, bueno, aparte de cerrar trilogía, ahora nos diréis qué conexión tiene con los otros dos álbumes. Además está basado en un libro, he visto por ahí. Sí, estoy intentando de acabarlo. Ah, bueno. Y sí, todo salió desde la decisión de cerrar esta trilogía con esta misma temática, con la temática de la crisis de Italia, de los valores, de la política, y cerrar. Y en el momento que hemos decidido eso, hemos comprendido que era una trilogía y hemos intentado de cerrarla. Después he decidido de escribir esta historia, de escribir un libro. Y el disco es inspirado a la historia de este libro. No va a explicar el libro, va a explicar algunas metáforas que son que la puedes comprender menos leyendo el libro. Es como un puzzle. Me gusta decir que como sí, porque el libro explica una historia, pero si tú vas a analizar mejor en manera más un poco diferente, sin metáfora, los personajes, puedes escuchar el disco. Así es todo un continuum. Y como música yo creo que es la continuación de Gran Galá, pero con una energía más, que recuerda más los menos primeros tiempos de Combat Circus de Mazeltov, y es una forma de evolución para nuestro estilo. Con Gran Galá, como te he dicho antes, hemos experimentado una manera más melódica de trabajar con la música y os ha gustado mucho. Ahora lo que hemos pensado de hacer era de tener esta melodía y ponerlo más, un poco más potente como a los tiempos viejos. Más cañero. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a poner un tema y ahora, si queréis, nos contáis un poquito de qué va la historia. Vale. Del libro, porque como yo ando por lo menos flojito de italiano. Así, ¿no? Al final sale desde una frase. ¿Se dice así? ¿Sí? De los náufragos, una compañía donde el jefe es una vieja que representa a Italia y que encuentra en este país que se llama Silent Town. Lo van a pasar todo en un año y van a encontrar nuevas experiencias, nuevas personas que van a cambiar el destino de esta vieja que no se recuerda nada de su pasado e empieza a recordarlo un poco cada vez sigue caminando en frente a su destino. Y una de estas canciones que escucharemos es Silent Town, la que da el nombre al disco. A ver, pues vamos con ella. Canción homónima del álbum Silent Town. Allá vamos. Sorpreso da sogni e memorie che sentenziano il cospetto del mio scegliere. Travoli buttati via per abitudine e un treno in vita che ora mi chiede di andare qui tra brandelli di fotografia vuoti da ricucire che ovunque salgono mentre dormo. Así va sonando este Silent Town que ha venido por aquí presentando la gente de Talco. Mañana hay en la FNAC de Callao, estarán en formato acústico, vamos, ya en febrero venís ya en eléctrico. Sí. Venís ya a dar toda la tralla. Así que hasta febrero en Madrid no les veremos al completo. Bueno, ya nos va quedando poco tiempo, pero vamos a hacer alguna preguntilla que hago yo siempre. ¿Algún grupo que recomendéis vosotros ahora mismo que esté empezando, o que hayáis descubierto? Joder, pues estuve en Ucrania el otro día y vi un grupazo. O unos chavales de mi barrio. Es la pregunta que os mata siempre. Porque nosotros escuchamos metal. Mucho heavy. Cada vez os pregunta, ¿una banda que podéis recomendar? Slayer. Y es... No, sin broma, una banda que os gusta de la península son Every Night, que van a tocar con nosotros en la gira. Porque tocan un folk punk que a nosotros gusta mucho, bandas como Flogging Molly, como Dropkick Murphys. Ellos son un poco más folk respecto a Dropkick Murphys, pero me gusta mucho la actitud y la manera de tocar a mí personalmente. Sí. Y una banda, ¿no? Sí. una, has dicho varias, ¿eh? De puta madre. Y bueno, yo creo que se refleja bastante en vuestros discos, pero ¿alguna banda que haya influido sobre todo en vuestra música, en vuestra manera de hacer música? Una banda. Seguramente Mano Negra. Mano Negra. Yo creo principalmente la Mano Negra. Porque este estilo de música hemos comprendido que queremos hacerlo desde un concierto de la Radio Bembe en 2001. Ajá. Donde hemos descubierto este estilo de música. Sí. Hemos dicho, yo quiero tocar así. Intentamos tocar así, pero tocamos con una base más punk. Sí. Respecto a la Mano Negra o a Manu Chao, pero creo que esa es la referencia. Claro, después desde el metal puedes notar, por ejemplo, como en la danza, unas partes que son muy como solemnes, ¿no? Y tienen una solemnidad particular. Epic metal. A veces se siente este sabor atrás. Ajá. Grazie, Rizzo, finalmente l'hai detto. Yeah. Mira che escuchado heavy yo antes, pero ya no capto esas sutilezas. No, seguramente la otra es Escape, de que son desde ahora. Sí, al principio escuchaba muchísimo Escape. Sí. Sí. Muy bien, pues bueno, da tiempo a meter una canción y luego nos despedimos y les dejamos a la gente con la última. ¿Cuál queréis ahora? Dalla pálida miro, que es el single. Ahí está, que también tiene vídeo, comentábamos antes. Y vamos para allá. Dalla pálida miro. ¿Qué significa? Es una metáfora dedicada a un chico, Federico Aldrovanti, que la policía lo mató sin alguna motivación. Es una parte del libro, una parte de la historia. Obvio. Pues vamos para allá. Storie incredibili ci chiama dall'ore del mio capezzale. Di una perdita una madre che ora fama i passi di un randaggio temporale. Per denudar sentieri vili, non strisciare senza vivere. Gli scarti che non distinguono dimore da porcili, figli stracciati senza alcun perché. Dalla pallida miro, il temporale scaraventa sempre più. La natura è solo di una debolezza, figlia di una negata gioventù. Dalla pallida miro, la tormenta cala intensa di spedir. Denutrite gioie andate già in partenza, pregando che tutto possa sparir. Miro che sa di averle prove, confinate per un dio maggior. Ha un piacere malmenato che rimuove figli spariti senza una ragion. Reliquia di se stessa e risa, ricopre il buio e nulla più. Miro di schierir senza volti né divisa, voglio i percosse di una gioventù. È solo di una debolezza, figlia di una negata gioventù. La pallida mirò, la tormenta cala intensa di spedir, denutrite gioie andate già in partenza, pregando che tutto possa sparir. Scaraventa sempre più, la natura è solo di una debolezza, figlia di una negata gioventù. La pallida mirò, la tormenta cala intensa di spedir, denutrite gioie andate già in partenza, pregando che tutto possa sparire. La pallida mirò, il temporale scaraventa sempre più, la natura è solo di una debolezza, figlia di una negata gioventù. Denutrite gioie andate già in partenza, pregando che tutto possa sparir. Aquí seguimos con la gente de Talco que están presentando este álbum Silent Town, su sexto álbum de estudio. Y bueno, pues a los que estáis escuchando este programa el viernes, todavía lo podéis pillar mañana para pasaros por la FNAC ahí a ver una presentación en acústico de este álbum. Los que no, pues ya a esperarnos a febrero para verlos aquí por Madrid con la banda al completo. Y bueno, ya se nos va acabando el tiempo. ¡Yepa! Esto es la primera vez que pasa en la Punky Reggae Party, aquí poniendo noticias del telediario y nos llegan noticias frescas. Parece ser que un tal M. Mairal se ha doctorado hoy en biología y después de ya llevar unos añitos ahí identificando bichos y plantas, así que por Huesca, Madrid y parte del extranjero. Así que vamos a aprovechar para mandarle un pedazo de... ¡Quiu! Palmario. Así que ahí queda. Y bueno, pues después de esto volvemos a la entrevista con Talco ya para despedirnos. Así que un placer que hayáis estado por aquí, un gustazo, gracias, la verdad. Nosotros. Gracias, gracias. Que os hemos bailado ya unas cuantas veces en directo, o sea que os esperamos en febrero. Si queréis adelantar alguna fecha más que tengáis pendiente. Sí. Empezamos el 29 de enero desde Vigo. Desde sí. Vigo. Y después siguiendo. Y tocaremos en Barcelona, aquí a Madrid, en Bilbao, Pamplona, Villa de Cans. No me recuerdo. En todas las penínsulas. Vale. Vamos a actuar 10 fechas, 10 bolos. Sí. Y vale, sí, vamos a tocar todas partes más o menos. Ahora fechas es tarde, no recordamos. Tranquilamente, pero ya el año que viene, 2016, estamos hablando. Perfecto. Seguro. Se puede mirar todo en la web a través de Facebook y del sitio talcosca.com. Y ahí estarán todas las noticias mejor de cómo la decimos nosotros. Perfecto. Tenéis de buscar un poco de paciencia porque somos viejos. Sí, somos mayores, 10 años de banda. Estamos esperando al asistente social. 10 años de banda son como 25 años de vida normal. Exacto. Sí. Usted. A eso equivale, ¿no? Muy bien, pues con esto ya nos despedimos con el último tema que habéis elegido, que se llama Malandia. Sí, además es el último. Explica lo que hemos dicho ahora. A ver. Que 10 días de banda son como 25 normal. A ver. Muy bien, pues nada, muchas gracias, lo dicho. Gracias a vosotros. Y nada, por los que estáis escuchando, pues ya, esto ha sido Punky Reggae Party. Ya sabéis que el domingo que viene, de más o menos 8 a más o menos 9, aquí estamos en Agora Sol Radio, que nos podéis encontrar por ahí por internet si buscáis un poquito. Así que, ale, buena semana, un abrazo y agures. Nomade invisibile, un'epidemia che va tra messe di jukebox andati, vecchi lifti mai riusciti a inaridire il campo di una stanca sanità. Lascia tutti voi la vostra malinconia camminando qui fuori da Malandia. La Sardegna segue ancora senza nostalgia camminando qui fuori da Malandia. Parassiti che raccolgo, malandie in un portafoglio, tra tributi ad altre ed intima volgarità. Padrini di un defunto borgo, ora improvvisano cordoglio di un amore da comprare e non da meritar. Lascia tutti voi la vostra malinconia camminando qui fuori da Malandia. La Sardegna segue ancora senza nostalgia camminando qui fuori da Malandia. Tra chi mi ordina che fare, rampante nella presunzione di farnetica, troppi fronti ma poche menti da salvare. Non sarà una velenata, ma ciò che mi piace far. Carte fuggono dal mazzo di boriosi che confondo il non saper mai crescere col viver senza età. O di chi non capisce un cazzo di traversi che confondo un caffeggiare nato e non un filosofeggia. Lascia tutti voi la vostra malinconia camminando qui fuori da Malandia. La Sardegna segue ancora senza nostalgia camminando qui fuori da Malandia. Lascia tutti voi la vostra malinconia camminando qui fuori da Malandia. La Sardegna segue ancora senza nostalgia camminando qui fuori da Malandia.